La Tribu FM 88.7 frecuencia modulada estereofónica. FMLatribu.com. Sin aire no hay fuego. La Tribu. Sándwiches. Un apriete colectivo entre dos panes. Momento de viajar de la mano del señor Ezequiel Sánchez, quien se encuentra en Honduras y que semana por medio nos envía alguna especie de recorrido sonoro de la realidad por allí, ilustrándonos un poco lo que es Latinoamérica. Ya hace un par de semanas nos contaba, por ejemplo, que en Honduras estaban militarizando la Universidad Autónoma y dejaban libre al vice del Congreso, imputada por tener una empresa responsable por muerte de más de 12 mujeres en el Seguro Social, en lo que era la parte de salud. Y ya van más de 3 meses de movilizaciones en Honduras y el presidente Juan Orlando Hernández convocó a un diálogo con que la oposición rechaza hasta que no se cumplan ciertos requisitos, principalmente la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Honduras. Como nadie le daba demasiada bolilla en esta convocatoria al diálogo, tuvo que llamar a la OEA, pero no sirvió de mucho porque la OEA dejó muy malos recuerdos validando lo que fueron las elecciones post-golpe en Honduras. Entonces nadie confiaba en esta organización con sede en Washington. Digamos que esto sigue siendo un diálogo de sordos donde cada uno plantea su postura pero no escucha a quien está al lado. Escuchemos un poco de esos sonidos que llegan de allí, desde Honduras, de la mano de Ezequiel Sánchez. Gracias, gracias por sintonizarnos. Como poco, algo están haciendo mal. Y el relojero oficial ya lo tiene todo a punto, aunque está preparado para cualquier eventualidad imprevista. Desde Tegucigalpa, la capital de Honduras. La tierra del mazapán, la tierra de la palma africana. Vivir es hermoso comiendo sabroso. Pronto notaréis los efectos. ¡Golazo! Hola, buenas tardes. No le escuchamos ni aquí ni por allá, ¿verdad, ok? Pueblo hondureño, pueblo hondureño. Juré hacer lo que tuviera que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño. Con un fabuloso premio de 1,000,000 de lempiras. Le advierto que no me gustan ciertas bromas. Algo bueno está pasando. Honduras está cambiando. Presidencia de la República. Suena cuando menos raro. Y un poco descarado. Lo más destacado, resumido en un solo programa. Excelente, amigos. Sándwiches queridos. Acá Ezequiel desde Honduras. El país más peligroso del mundo. Porque tú lo pediste. Sigue la crisis política en Honduras. Y ya van 3 meses desde que se iniciaron las marchas de las antorchas. Para intentar descomprimir un poco la situación, el presidente Juan Orlando Hernández invitó a una comisión de la Organización de los Estados Americanos, la famosa OEA, que se reunió tanto con el gobierno como con cierta parte de los indignados. El presidente está llamando a un supuesto diálogo con la oposición, pero esta no se quiere sentar en la mesa hasta que no se cumplan antes ciertos requisitos básicos, como lo es la creación de una comisión contra la impunidad, que investigue los actos de corrupción que desataron la actual crisis. Cuando se descubrió que a través de fondos que le robaron al Seguro Social habían financiado la campaña política de quien hoy lleva las riendas Ejecutivo. Para el colmo, la visita de la OEA no ha hecho más que despertar recelos entre los diversos sectores de izquierda que recuerdan muy bien el papel que jugó durante el golpe de Estado, cuando validaron las elecciones que los golpistas habían convocado para limpiar su imagen. La OEA hay que observarla por su trayectoria, los antecedentes que ha tenido en los últimos procesos conflictivos en América Latina. Y creo que lo que pasó en Paraguay, en Honduras, deja un mal sabor de boca del papel de esta organización. Y en ese sentido, en una nueva coyuntura de crisis en Honduras, si la OEA participaría con la misma tendencia, las mismas características que pasó en Honduras en el 2009, no es necesariamente una gran garantía de que pueda ser una mediación hacia la inclusión. Hacia la inclusión. Mientras nosotros no tengamos una respuesta realmente o una propuesta de diálogo, no podemos dar una información. La CICI tiene que venir porque nosotros no creemos en ninguna de las entidades del gobierno. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia. Ministerio Público. Tribunal Supremo Electoral. Tribunal Superior de Cuentas. Congreso Nacional. Presidencia de la República. Una sola. El problema de llegar a esas reuniones es que uno legitima esos diálogos. Legitima porque están los medios de comunicación, sacan toda la publicidad. Esto se va a nivel internacional y creen allá. Y creen aquí. Que estamos dialogando ya con el presidente de la República. Yo creo que hasta que no se cumpla las condiciones que se han establecido, no lo debemos de entrar ni con la OEA ni con el gobierno. Ni con el gobierno. Hay que hacerse respetar en este proceso, de lo contrario. De lo contrario, van a destruir toda esta protesta, toda esta lucha que tienen en las calles. Ante tanto acto de corrupción denunciado y ante las demandas nacionales de la juventud y en general de la sociedad hondureña, entonces planteamos como primera condición la presencia en Honduras de una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción en un estilo parecido al de Guatemala. La segunda petición es la derogatoria, la nulidad o el mecanismo que sea necesario implementar para que quede sin vigencia o sin vigor la sentencia ilegal dictada por la Sala Constitucional, que violando flagrantemente y de manera directa artículos constitucionales permite la reelección. Y la tercera petición son las reformas electorales, la nueva ley electoral. Los que vivían de traficar con drogas, agárrate, papá, hoy han reaccionado en contra nuestra y están buscando desestabilizar las instituciones democráticas. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. Cuesta creerlo, ¿eh? La dictadura va a caer. Algo bueno está pasando. Honduras está cambiando. Embustero y tramposo, engañando a tanta gente. Esta sí funciona. Eso fue todo, sándwiches. Los dejo con una rola. Y nos seguimos comunicando cada primer y tercer jueves de mes. Saludos desde el centro de Centroamérica. Otra trama no, por favor. Mi corazón no solo de mi boca, esta letra que pensaría recordar te provoca, porque de tribulación te digo pasamos mucha sufrimiento y decepción, pero seguimos en la lucha. Si no puedes escuchar, entonces te lo escribo. Si no puedes leer, entonces te lo digo. Si no puedes escribir, entonces te lo escribo. Si no puedes leer, entonces te lo digo. Si sigo y sigo molestando tu cerebro hasta llevarte bien dentro del cementerio, para que veas, para que sientas cuando nadie te reconforta, cuando nadie te calienta. Y sí, esto me calienta más que a vos. No sabes lo que significa dar amor cuando en las manos no tenemos, que dolor. Vivís y vivís y después morís, y no sabes para qué vivís, y no sabes lo que es dignidad, tampoco la honestidad. Mabratas, y te vamos a quemar muy fuerte en las brasas de la justicia que vamos a conseguir. Hasta siempre vamos a luchar, hasta siempre vamos a luchar. Dignidad. Me duele la dignidad. Me duele la dignidad. Te lo digo de verdad. Me duele la dignidad.